vamos a la banda, supongo que está ahí, o por lo menos en Santiago del Estero. Oscar Leiva, ¿cómo te va? Buen día, presidente de Olímpico de la Banda, ¿cómo estás? Hola, Fabián, bien, tanto tiempo aquí, todo bien trabajando. ¿Cómo andás? Siempre trabajando, eso no me cabe duda. Sí, yo trabajo como ustedes, sabés que yo no vivo como ustedes, básquet, me dedico a otra profesión, pero nobleza obliga a atenderte y la verdad sorprendido por tu, no sé si fue editorial, introducción del programa, de recién, que empezó a las 12 creo, me lo pasaron recién, estaba ocupado, sorprendido por la, diría hasta por la irresponsabilidad de tus comentarios, hasta rozando por una falta de respeto a la institución, de haber mezclado un montón de situaciones pasadas que gracias a Dios están cerrando. Pero bueno, creo que no viene al caso. Sí, hacértelo saber ante tu audiencia que tuviste mucha animosidad contra la institución y hasta personalmente te diría con los comentarios que hiciste. Pero bueno, es la función de ustedes, la respeto, no la comparto. Pero bueno, en ningún momento lo que dije fue animosidad, siempre dije que la decisión y la dirigencia tiene la patria potestad hacer lo que quiera, o sea, estudiando la derecha en cuanto a la decisión tomada. Lo único que me parece que no me parece que está bien es el motivo es irrisorio, salvo que haya otra cosa atrás y no sea comentada. Y yo no tengo ninguna animosidad con Olímpico, todo lo contrario, hablé de un montón de clubes, el que te lo contó mal, o de cosas, y que nombré a otros equipos. Es una falta de respeto y total falta de seriedad, todo el informe económico que con el cual introduciste la nota y mezclaste todo, o sea, a eso apuntaba mi comentario, a eso, el tema de lo de Maxi, seguro que tenemos nuestra potestad y tenemos nuestro derecho. Estamos amparados por un contrato único que existe para todos los jugadores que están bajo el estamento de la liga, puntualmente, y ha sido publicado con la cláusula quinta, novena, que se respalde en la sexta a la vez. Creo que lo de tener el contrato en mano, o probablemente COVID lo habrá comentado. ¿Ustedes puntualmente qué necesitaban saber? ¿Cuál fue el motivo por el cual se tomó la decisión? Probablemente el cuerpo técnico y el jugador, que no sé si salieron a los medios a dar los argumentos puntuales. Bueno, el día 20 ¿no? de diciembre versus Libertad, consumado el partido, fuera del estadio, o fuera de la cancha, de los vestuarios puntualmente, Maxi, puntualmente, sí, nuestro capitán, o ex capitán en este caso, de mala manera, en contra de sus compañeros, en contra del cuerpo técnico y en contra de la institución, obviamente, en muy mala manera se dirigió ante todos, ¿sí? Seguramente ellos o él te va a dar más precisión las frases de lo mismo, ¿sí? Yo no fui testigo cuando estuve, pero como la mayoría de los dirigentes no estamos, pero sí tenemos los informes de las personas que fueron testigos, inclusive hasta los jugadores les podría llegar a consultar cuál fue la frase que expresó. Podría haber estado caliente, como estamos calientes muchas veces todos del día a día, pero yo no voy a aceptar en mi lugar de trabajo, ¿sí?, donde me dan de comer y lo llevo, si quieres llevarlo a tu trabajo o si lo quiero llevar a mi clínica, no voy a permitir que por más médico con todos los pergaminos que tenga sale a la sala de espera y empiece a argumentar esta clínica es una mierda, que los estudios son una cagada, con el perdón de los términos, ¿no? Disculpen. No, todo bien. Bueno, entonces va contra los intereses del equipo, del staff, si lo queremos comparar, y de la institución. Simple. ¿Sí? No hay que buscar la quinta pata al gato. Yo personalmente fui a buscarlo a Max Stanis 5 meses atrás para que renueve con nosotros, cuando tenía otra oferta, como vos recién expresaste. ¿Sí? En mi consulta acá, lo que estoy hablando ahora, y que me desmiente, si sí. ¿Sí? Pero nos tomamos nuestro tiempo, fiestas de por medio, para hacernos asesorar con letrados, recabar todos los informes, dejar pasar las fiestas, ¿sí? Y bueno, y ahora el regreso de que se haga público esta situación. ¿Está? Eso es todo. No hay cuestiones económicas, no hay nada de todas las otras cosas que, insisto y repito, irresponsablemente lo dijiste recién al aire. Perdón, quiero aclarar esto, porque yo con Williams, ustedes no tenían una deuda con Clemente, seguro tenían una deuda con Green, sí. No lo cortaron por el contrato hace rato, lo dirían hace rato, se lo cortó y se canceló. Y en esa oportunidad, aprovecho la situación que me das pie, yo fui testigo de mi familia en Río Gallegos, en Hispano, en el mismo hotel donde convivíamos con el plantel, de haber metido prostituta en la habitación del lado. O sea, te doy otro elemento. Pero bueno, uno hace vista gorda muchas veces de situación porque uno quiere ir para adelante, ¿me entendés? Entonces no quiere volver para atrás. Ya está. Pero la verdad es que volvemos para atrás, hace un año atrás, claro. Cuando todo, ahora que está de moda las redes sociales, se chichonea, que no estoy cómodo en el club, que me quiero ir para otro lado, que allá me quieren, acá no. O dos años atrás, más atrás, cuando de tu palabra, todavía la tengo anotada la frase, prevención y castigo. Ya está, yo soy de que perfil bajo, soy uno de los dirigentes que menos habla en la liga, probablemente está mal, pero bueno, soy responsable probablemente de errores que se han cometido para atrás, probablemente volvamos confundiéndonos para adelante, pero bueno, vamos creciendo, ¿sí? Y son situaciones estas, puntualmente, volviendo a lo de Maxi, pues, que es el motivo de la charla, de la entrevista, fue todo eso, y nada más, yo ayer hablé con Maxi, y la semana pasada hablé con Carlos, su representante, él estaba sorprendido, ¿por qué? Porque no sabía nada, cosa que Maxi, cuando terminó el partido, expresó que iba a hablar con su representante para que le busque otro equipo, que en un equipo de mierda no iba a estar. Listo, muchacho, no da para más, o sea... No, está bien, pero eso, después de eso que vos decís, y que por eso te llamamos, sí. Decir que lo mío es irresponsable, que dije cosas que no correspondía, yo no dije nada que no correspondía. O sea, son todas las cosas... ¿Necesitas que te mande los comprobantes de los pagos y de los... No, claro, no necesitas nada, yo te creo... No, claro, escuchame. Entonces, ¿es irresponsable de tu parte? ¿Pero qué es? Yo conté una situación que es real, que fue real, o sea, no conté nada. A vos te soplan en el oído y vos mandás la noticia, informe irresponsable para un solo lado, pero no para el lado del club. Está bien, No, por eso, Oscar, vamos a polemizar por este tema. No, pero que no quiero polemizar, justamente por eso te llamamos, para que no llegara para un solo lado. Como dicen los chicos, ¿qué parte no me he hecho entender? Disculpa la ironía. ¿Qué parte no me estoy haciendo entender? ¿Qué necesita saber tu audiencia y la gente que en forma irresponsable también opera detrás de las redes sociales, detrás de un teléfono? Que así cualquiera la tiene larga, con el perdón de la palabra nuevamente. ¿Quiénes más necesitan saber? ¿Estás enojado por algo que no tenés que estar enojado? No estoy para nada, si tomando unos mates de por medio, es muy tranquilo, más que nunca, 2-3 de enero. Es más, estoy sorprendido de lo tranquilo que estoy. ¿Qué más necesitan saber? No sé, por ahí capaz que me ha sido claro, Fabián, en serio. No, fuiste muy claro. ¿Cómo sigue esto legalmente? No, ya es trabajo del representante, el trabajo de nuestro apoderado. Desde el punto de vista de eso se le buscará la solución. Yo personalmente lo he buscado para que renueve, ¿sí? Bueno, ayer hablé, ¿sí? No era la manera que tanto él como el club o yo, Carlos, pretendía que termine esta historia, pretendía que él termine su carrera en el club, pero bueno, hay situaciones que exceden y van contra los intereses del equipo y del club, ¿sí? Es lo que por lo menos mis papás me enseñaron. Siempre la institución adelante, las personas, los dirigentes atrás. Es una frase trillada, pero es así. Y me voy a seguir manejando de esa manera. Al que le gusta bien y al que no le gusta, seguiría criticando detrás de un teclado, qué sé yo, son los gajes del oficio. Sí, no estoy de acuerdo igual con eso que decís, no estoy de acuerdo, pero bueno, no importa, porque no, no es criticar, porque hay, en la crítica hay un montón de cosas que son buenas y cosas que son malas. De lo a mí que me corrieron un trabajo, a mí me corrieron un trabajo porque un día fue con la barba un poco más larga de lo habitual, cuando estaba haciendo mi residencia en Rosario, porque fui con la barba larga. Y me levanté, estaba estipulado en un contrato, y hace 5 años que venía trabajando en la institución, y hasta el día de hoy tengo buena relación con la gente que trabajaba en su momento, o sea, yo a Maxi lo respeto, me saco el sombrero como jugador, nunca hemos tenido inconveniente, ni con él ni con la familia, siempre se lo ha tratado de buena manera, ¿sí? Él siempre fue muy respetuoso con la institución, pero bueno, no sé qué le habrá pasado, no sé si vendrá algún inconveniente, no lo sabemos, pero no podemos dejar pasar por lado esta situación. Y volviendo nuevamente a lo que expresaste, que se viene a la cabeza en la introducción, es uno de los contratos de las fichas mayores más económicas, que eso, porque más o menos lo llevabas para ese lado, como si el problema hubiese sido económico, por lo cual armamos este tema de la carta documento para rescindir el contrato. Nada que ver, fue todo lo otro que les acabo de comentar. Bueno, eso era lo que quería saber, nada más. Bueno, nada más. ¿Cuál era el motivo? Y por eso queríamos tener la parada oficial, pero de ninguna manera uno tiene animosidad con Olímpico, tiene ningún interés o ninguna cosa rara, porque no tengo por qué tener ni interés, ni animosidad, ni nada por el estilo. Bueno, es lo que me parece, son muchas veces los comentarios que uno le llegan, yo no tengo la verdad el tiempo muchas veces de escucharte en la radio, ni siquiera tampoco seguirte en la televisión, a veces lo dejo grabado los programas, pero por ahí tengo otras prioridades, y son muchas veces los comentarios de gente totalmente desinteresada que lo transmite, ¿no? Lo escucho, pero yo siempre mirando para adelante. Vamos a seguir cometiendo errores, como todos, somos humanos, pero primero la institución. Y con eso termino, creo. Y me parece perfecto. Bueno, gracias por el contacto, Oscar. Bueno, Fabián, gracias por tu llamada. Un buen 2019 para vos y para toda la gente. Bueno, lo mismo con ustedes. Saludos a todos ustedes. Gracias. Abrazo enorme. Bueno, la palabra de Oscar Ledesma, máximo responsable de el Olímpico de la Banda, aclarando un poco la situación, bueno, enojado, pero bueno, yo qué quiere que le haga, tampoco uno puede...